Marco nos va a decir el trabalengua. La cabra y el cocodrilo cantan bajo el cocotero. La cabra y el cocodrilo cuatro cocos se comieron. Estupendamente.